Sigo destrozándote, no sé cómo carajo me siguen apagando. Si aquí en gravitación yo tengo el mando, sigue bicho tú mamando mafia, porque en esto tú no vas a estar durando. Por eso yo te digo que no pueden con lo mío y se convierten en mis enemigos. Pero bienvenido, que tu tumba ya se está acelerando. A punta de distancia yo te sigo apuntando con mi AK-47, que te cumple el rifle en la frente. No seas un pendejo, socio, que aquí está más muerto que el resto de tu fucking gente. Imperio Negro se va muriendo con lo que yo estoy haciendo. Por eso cuando tiro me están envidiando. Mafia sigue mencionando y mencionando mi nombre. Ya tú sabes, papi, que yo soy el hombre. Soy el nuevo dinámico. Pero en esto yo te tengo apagado, mamabicho. En esto yo le tengo que mencionar. Y si tú me tiras, te lo juro que yo te vengo a destrozar. Tírame como tú quieras, motherfucker, que la guerra yo la voy empezando. Y si tú quieres querías conmigo, vente, que aquí yo voy a estar y voy a durar. Y si tú me tiras, yo te voy a castigar. Tírate conmigo para que tú veas cómo yo me vuelvo en mi poderoso estilo. Para que tú veas cómo los aniquilo. Doctor y flaco, siguen mencionando y mencionando. Y en tu misma madre yo me voy cagando. Tírame si quieres, y si quieres guerra. Esta vez vengo solo, motherfucker. Dime qué tú vas a hacer. Si cuando yo los tiro a todos ustedes se van corriendo, vivo sigue creciendo. I just crew, ya tú sabes que estamos aquí activos. DJ Kao en la pista la va formando. Saca la pistola y vamos a matar tus cabrones que se siguen amargando. Como Fede el pendejo, ¿te crees que tienes talento? Mamabicho, en esto tú no sabes pues rapear. Te tiro a ti con el arte y distancia, yo los vengo a destrozar. Que vengan todos los que quieran contra mí. Si en esto yo hilito, los tiene apagado. Y Jesús Rivera tiene aliento por el piso. Te sigo pisoteándote, motherfucker, que en esto tú no vas a llegar. Inventaste conmigo pero fallaste. Tiraste con soldados porque no pudiste hacerlo solo. Pendejo eres tú y con mi letra como quiera los destrozo. Que vengan todos los que quieren este canción. No quieran a ninguno vivo. El soldado ya está muerto por agresivo. En esto yo soy tu comandante, pendejo, tírame a mí. Para que tú veas como en el suelo puedo estrellarte. Yo tengo el arte causado, porque ya tú sabes que a todos ustedes están mamando con lo mío. Así que fuck you y bienvenido a tu territorio lirical. Conmigo no se vengan a propasar. I just crew, I just crew. Esto es lo que hay, esto es lo que hay, esto es lo que hay.